Tenemos el placer de presentar una nueva delegación del Defensor del Pueblo de la Nación en la provincia de Chaco. Por eso tenemos comunicación telefónica con Mauro Echezarreta. Hola Mauro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. El primer tema que vamos a tratar con Mauro en esta oportunidad es que Resistencia tiene el 30% de la población potencialmente expuesta a contaminación. Contanos, Mauro, por favor, ¿de dónde surge esta información y a qué se debe este alto nivel de contaminación? Bueno, mira, te explico. El tema de los basurales en la ciudad de Resistencia se inició con una investigación del Defensor del Pueblo de la provincia, del Chaco. La Defensoría del Pueblo de la Nación colaboró con el Ombudsman Provincial y bueno, se llevó adelante un estudio acerca de la relación existente entre la presencia de basurales a cielo abierto y la afectación a la salud de los ciudadanos en la ciudad de Resistencia. Bueno, este estudio se llevó a la determinación de que el 12% de la ciudad, del territorio de la ciudad de Resistencia, está afectado por basurales a cielo abierto. Basurales y mini basurales, ¿cierto? Bueno, la verdad es que esto provoca un impacto negativo en la salud humana. El estudio arrojó valores, se tomaron en cuenta a medida que se acercaba a la zona donde se encontraban estos basurales o mini basurales, proliferaban ciertas enfermedades como piodermitis, dermatitis, forunculosis, enfermedades de la piel, y esto puntualmente el estudio se basó en cerca de un basural, uno de los grandes basurales, que se denomina el lote 202. Se georreferenciaron las ubicaciones de todos los basurales y se supervisaron diferentes capas de información en un sistema de información geográfica. Se tuvo en cuenta la base catastral de la Resistencia, los casos de patología de la piel registrados, tomando como fuente el Centro de Salud Doctor Maradona, acá de la ciudad de Resistencia, la cantidad de medicamentos que se recetaban las personas y el radio de influencia de los basurales a tres distancias: 150 metros, 200 y 300 metros. ¿No es cierto? Cuando yo le hablaba de que a medida que uno se acerca a donde están estos centros de basura, proliferan determinadas enfermedades como las que mencioné. Sí. La verdad que esto es preocupante porque muchos vecinos, es decir, que esté el 12% del territorio de la Resistencia afectado por mini basurales, que implica el impacto negativo en un 30% de la población de la ciudad de Resistencia, es muy grave, ¿no es cierto? Sí. Ahí existe un mapa elaborado por la propia Municipalidad de Resistencia, donde informaron que existen 158 basurales y mini basurales. La verdad que es muy preocupante. Sí, seguro. Y Mauro, ¿qué medidas van a tomar de acá en adelante con este resultado? Bueno, mire, la verdad es que están haciendo estudios en determinados basurales, se han tomado muestras de tanto de tierra como de agua, porque ustedes sabrán que cuando se asientan basurales, mini basurales, y existen napas, se contaminan las napas. Si existe un río, un brazo de un río, puede contaminar el río. Entonces están tomando muestras, estamos haciendo estudios con especialistas en la materia. Sí. Y bueno, a ver, se están estudiando realizar las recomendaciones necesarias. Sí. Si no son suficientes para solucionar el problema, el Defensor del Pueblo de la provincia deberá tomar carta en el asunto, recurriendo a la justicia, ¿no es cierto? Porque es el único medio para garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado de los ciudadanos de Resistencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se están tomando las muestras correspondientes, se están haciendo los estudios, y si efectivamente existe contaminación de la tierra, el agua, el aire, seguramente esto va a culminar en una acción judicial. Seguro. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho, la verdad que muy buen trabajo, y te damos la bienvenida acá en La Gente y su Defensor. Bueno, Muchísimas gracias, le enviamos saludo aquí la doctora Karina Gómez, sí. Mi colega, también trabajamos juntos acá en la oficina Chaco, el Defensor del Pueblo de la Nación. Sí. Y bueno, constantemente estamos trabajando, ayudando al Defensor del Pueblo de la Provincia, sí. No solo en la temática de los basurales, sino en diversas cuestiones. Muchas gracias, Mauro, nos mantenemos en contacto. Listo, hasta luego. Hasta luego.